y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ha comenzado el programa La Última Cosecha. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora, con ustedes, el hermano Joel Rivera. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Estás escuchando el programa La Última Cosecha con el hermano Joel Rivera. Hoy tenemos un tema muy interesante que está pasando ahora mismo alrededor del mundo entero, y es en referente a los cristianos. Como tema he puesto para este programa es la persecución del cristiano parte 1. Estaremos hablando de los diferentes profetas del Señor que sufrieron persecuciones por causa de la palabra de Jesús. Vamos a estar haciendo la oración de inicio del programa y continuamos después de la oración. Padre bueno, venimos delante de tu presencia para presentarte este programa. Te pido, Padre, que prepares las mentes que van a escuchar esta palabra, Jehová, para que así reciban edificación a través de la misma. En el nombre de Jesús, amén. Y como decía, estábamos hablando, el tema es la persecución del cristiano. Y así buscamos en San Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. San Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Y leemos así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es, hermanos, bienaventurados los que por causa de Jesús son vituperados y perseguidos y calumniados. ¿Y qué es persecución? Persecución es el conjunto de acciones represivas o maltrato persistentes realizadas por un individuo o, más comúnmente, un grupo específico sobre otro grupo o sobre un individuo, de la cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras. Esta es la definición oficial de que es una persecución. Y regresando aquí a la Biblia, como ya le había mencionado anteriormente, vamos a estar hablando de diferentes profetas del Señor que llevaron la palabra de Dios y fueron perseguidos por causa de la palabra. Y uno del motivo de la persecución hoy día es debido a la mucha creencia que hay en este mundo. No todos aceptan el mensaje de Jesús, no todos aceptaron al Mesías cuando vino, incluyendo los judíos que hoy día todavía no han aceptado a Jesús como el Mesías que estaban esperando y todavía lo están esperando. Y regresando aquí a la palabra de Dios, vamos a buscar en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 2. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 2. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Leemos otra vez. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no te he puesto tu persona como uno de ellas. ¿Por qué Jezabel está tan molesta? Porque anteriormente a eso, Elías y los profetas falsos de Jezabel, pues estaban, yo le puedo decir, una competencia de dioses. Pues entonces, los profetas de Jezabel decidieron preparar un buey dirigido a Baal para mostrar quién era el Dios poderoso, pero como Elías estaba bien seguro a quién y a qué Dios le estaba sirviendo, pues mientras ellos preparaban su buey, Elías se burlaba de ellos. Ellos le pedían a su Dios que se manifestara, que hiciera lo que fuera a hacer, y él no se manifestaba. Pero como Elías estaba muy seguro del Dios que le servía, pues entonces él preparó el altar para Jehová. Entonces decidió hacer un círculo alrededor, llenarlo de agua, para que cuando clamara a Jehová, el fuego consumiera todo eso y ellos pudieran ver que Jehová era más poderoso. ¿Pero por qué Jezabel estaba tan molesto con Elías? Porque Elías probó quién era el verdadero Dios, y aparte de que lo probó, de que Jehová de los ejércitos era el verdadero Dios, mató a su profeta. Mató a todos sus profetas, el cual Jezabel no estaba contenta de ninguna forma. Y juró entonces matar a Elías. Y por tal motivo Elías decidió huir para que no lo matasen. El cual era difícil porque él tenía protección divina y no iba a permitir que pasara nada. Pero eso es una muestra clara de la persecución por su creencia en Cristo. Y continuamos así en Jeremías capítulo 20, versículo 2. Eso es otro profeta, el profeta Jeremías. También sufrió persecución por causa de Cristo. Buscamos aquí en Jeremías capítulo 20, versículo 2. Y leemos así. Jeremías capítulo 20, versículo 2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. ¿Por qué Jeremías recibió el azote? Primero que nada, ¿quién era Jeremías? Jeremías era el profeta llorón. Esa es la forma más conocida de ese profeta. El profeta llorón, el cual hay un corito por ahí que dice como Jeremías oraba y lloraba. Porque siempre lloraba todo el tiempo que se pasaba clamándole a Dios. Por eso se considera el profeta llorón. Seguimos aquí. La razón de que Pasur estaba azotando a Jeremías fue por una profecía o una señal que le dio al pueblo por causa de su desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia? Que pegaron a adorar dioses ajenos y idolatrar al Dios que no era verdadero, que era el cual Jehová de los ejércitos. Entonces, pues Jehová le habló a Jeremías que le diera ese mensaje al pueblo, al pueblo de Judá, informándole lo que venía. Entonces, en ese tiempo, pues eran bien religiosos y era muy difícil aceptar los mensajes, incluyendo sacerdotes de Pasur, como ejemplo, eran un sacerdote muy religioso, el cual no aceptaba toda la palabra así de cualquier persona, incluyendo al pobre Jeremías, el cual lo castigó y azotándolo por causa de la profecía. Eso lo podemos ver hoy día, Como se han disparado las diferentes religiones, diferentes creencias, por causa de buscando, entre comillas, al verdadero Dios, han causado un celo o una religiosidad extremadamente peligrosa que está poniendo en riesgo la vida del cristiano hoy día. Hace poco en Nigeria, un grupo de una comunidad cristiana, los musulmanes le tiraron un carro bomba para asesinar a los cristianos que están en esa área. La razón de ese atentado es porque, pues como todos conocemos, los musulmanes al día de hoy ellos creen que es la única religión verdadera, y así la religiosidad es tan grande que le atacan a cualquiera. Y hemos visto en estos últimos días como los musulmanes han atacado, incluyendo la embajada de Estados Unidos, por causa de la religiosidad. No sé si recuerdan por ahí de un video que habían hecho en contra de los musulmanes, el cual ocasionó ese desorden que hubo en la embajada de los Estados Unidos. Como estaba diciendo, los cristianos pues son muy perseguidos por culpa de las demás religiones, ya que cada cual jala por su lado y terminan atacando a los cristianos sin ninguna justificación, simplemente por predicar la palabra de Dios. Pero como dice en Mateo capítulo 5 del versículo 10 al 12, que bienaventurados son los que son vituperados, porque el reino de Dios va a ser de ellos. Y seguimos así en Jeremías 19 y 20, perdón, en Jeremías 32 23, donde Sedequías, rey de Judá, metió preso a Jeremías por profetizar nuevamente. Eso sería en Jeremías 32 versículo 32 versículo versículo 2 y 3. Y así. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía situada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequía, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová? He aquí, yo entrego esta ciudad en manos del rey Babilonia y la tomará. Aquí vemos nuevamente cómo Jeremías está siendo perseguido por parte de los reyes de esa época, en ese caso el rey de Judá, porque dio una profecía que la ciudad iba a ser entregada en manos del rey Judá, y como todo rey, pues no lo aceptó debido a que pues estaba atentando contra su ciudad, y por tal motivo pues entonces decidió meterlo preso. En esa forma pues ellos se querían limpiar las manos, los reyes atacando de esa forma, pero de nada sirvió, porque la palabra de Dios, una vez se habla, así va a ser. Así que, hermano, no tengan miedo a hablar la palabra de Dios, aunque lo persigan, porque eso fue a lo que Dios nos ha mandado, a la gran comisión, que fue ir y predicar este evangelio a todas las naciones. Y ahora, a través de este medio de internet, de radio terrestre, de cualquier otra forma, por satélite o donde sea, es la voluntad de Dios que estemos propagando el mensaje, no importa la circunstancia o la persecución que suframos, porque vamos a terminar en persecución. Y todo comienza desde que uno se convierte. El enemigo sigue usando diferentes personas, incluyendo a familiares, se la van en contra, diciéndole a uno que si uno está loco o que si uno es loco. Pues como decía el hermano Gigi Ávila, que pertenece al manicomio del cielo. Y seguimos con la loquera por ahí, diciendo la cosa. La cosa es que, con tantas señales que están habiendo ahora en este mundo, es más que evidente que algo va a pasar. Y todo concuerda como está escrito en las profecías de la Biblia. Pero la ignorancia de este pueblo es tan grande que Dios permite que se queden pensando lo que quieren, como lo comentaba yo la semana pasada. Porque Dios entonces los entrega a una mente reprobada y que piensen lo que ellos quieran. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no puede obligar a nadie, porque si no estaría violando su propio mandato de libre albedrío. Y como Dios no es hombre para mentir, por lo tanto, lo que Dios establece así seguirá cumplirse hasta el final del tiempo. Por eso, hermano, no tenga miedo. Si es un recién convertido, llénese más de Dios para que cuando vaya a hablarle a una vida, pues esté lleno del Espíritu Santo y lo protejan. Porque recuerde que no es la persona quien le va a atacar, sino los demonios. Los demonios son los únicos que no quieren que le hablen de la palabra de Dios. Como le pasó a la historia de los profetas, cuando estaban echándole, los profetas no, los muchachos que estaban tratando de reprender un demonio. Pero como estaban imitando al profeta, se pusieron a reprender el demonio y el demonio cogió, le cayó encima y le rompió la ropa y dijo que a Pedro y a Juan lo conocían, pero y a Jesús, pero a ellos, ¿quiénes eran? Por eso mismo, hay que estar preparado cuando vayamos a hablar a una vida, porque pues la respuesta no va a ser todo el tiempo, va a ser buena. Algunos van a mirarte de mala forma, algunos te pueden atacar. Si es un religioso extremista como ejemplo un musulmán, te puede atacar porque la cosa no es que ellos quieren hacerlo por su cuenta. La Biblia musulmana es la que le da instrucciones de atacar a cualquier otra religión o cualquier persona que no crea en tu religión. Por tanto, ellos, como buenos religiosos de esa religión, lo que están haciendo es cumpliendo con la palabra, como así hacen los cristianos, que cumplen con la palabra que Jesús le inspiraba a los profetas que escribieran y lo que inspiraba el Espíritu de Dios a los profetas del Antiguo Testamento. Seguimos así entonces con la historia de los tres jóvenes en Daniel capítulo 3, versículo 20. Y leemos así en Daniel capítulo 3, versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para que echarlos en el horno de fuego. Porque esos tres jóvenes eran perseguidos, porque ellos no se estaban postrando a ningún dios. Y en ese tiempo había una orden que el que cuando sonara la música tenían que postrarse ante el dios falso. Pero como ellos eran siervos de Dios Altísimo y sabían a quién habían creído y a quién tenían que adorar, ellos se negaron en cualquier momento y prefirieron ser perseguidos. Yo te digo la verdad, hermano, hay que tener una fe y una confianza 100% en Dios, porque no es fácil. No es fácil que te echen en un horno que fue calentado 7 veces mayor que lo que siempre acostumbran. O sea que eso es quemarse instantáneamente. Estaba tan caliente que cuando echaron los tres jóvenes, los hombres que los agarraron para echarlo a ellos, se quemaron instantáneamente al echarlos a ellos. Mira a ver cómo estaban ellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando vinieron a ver si los tres jóvenes se habían quemado, se encontraron con una sorpresa. Y era que habían cuatro hombres caminando dentro del horno de fuego. Así como está oyendo, dentro habían cuatro hornos. Pues entonces se sorprendieron y le preguntaron cómo es posible que hayan cuatro cuando en sí eran tres los que se iban a quemar. Entonces la impresión fue tan grande que el rey se sorprendió bien grandemente. Y sacaron los tres jóvenes los sacaron y no huelían a nada, según dice Escritura, a nada de quemado. Estaban 100% protegidos por el ángel de Jehová que envió a protegerlo. Por eso, hermanos, si creemos 100%, tenemos la fe de Abraham, vamos a tener éxito en todo lo que nos propongamos. Qué mejor fe que creer en Dios. Como dice la palabra, que si tenemos fe como un grano de mostaza y tú crees firmemente quién es Dios y en lo que Él hace, no tienes que preocuparte por nada, aunque te tumben el cuello. Mejor, si murieras por causa de Cristo, te vas para el cielo antes de tiempo. O sea que no hay ninguna pérdida, porque como decía Pablo, que para morir en Él era ganancia, porque la ganancia iba a tener en el mundo espiritual. Y a veces, como la parte humana, pues quizá nos dé un poco miedo. No sé cuál fue la reacción que tuvieron los tres jóvenes. No sé si sintieron un poco de temor y después decidieron confiar en Dios. No sé qué pasaron en su mente en ese momento. Pero lo que sí sabemos es que Dios los cubrió a ellos y los protegió en el horno de fuego. Pero esos tres jóvenes no fueron los únicos. A Daniel le pasó lo mismo también. ¿Qué pasó con Daniel? Dice en Daniel capítulo 6, versículo 16. Daniel capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo: continuamente sirves al que continuamente sirve, que te libre. Lamentablemente, el profeta Daniel fue echado al foso de los leones, aunque con dolor fue echado, porque el rey no quería en ningún momento eso, porque Daniel era un muchacho muy bueno y fue puesto en gracia por parte de Dios y era un gobernador muy valioso. Pero había un problemita. Habían dado una orden del que le pidiera a otro Dios que no fuera al Dios de ellos, iba a ser penalizado con la muerte. En este caso, pues fue la fosa de los leones. Como sabemos, Daniel oraba tres veces al día, por la mañana, supongo yo que por la mañana, mediodía y por la tarde. Pero habían unos averiguados, yo puedo decir, o unos hacedores de maldad, porque siempre nos vamos a encontrar en el trayecto cristiano. Van a haber gente que nos van a querer hacer daño. Todo tiempo nos va a querer hacer daño, levantar calumnias, hablar mentiras de nosotros, para hacer daño a nuestro ministerio o todo lo que tenga que ver con Cristo. Pues resulta que él estaba orando y pasaron esos muchachos y le fueron con el chisme al rey. Y fueron preguntando que si ya se había firmado la ley, el cual no se podía adorar otro Dios que no fuera el Dios de ellos. Y pues afirmándolo el correcto, pues mandó entonces llamar a Daniel para que lo metieran en el foso de leones. Pero Daniel también sabía a quién había creído. Si Daniel también tuvo que ser probado duramente, pero su fe en el Dios que había creído también mostró como Dios mostró su gloria en el foso de los leones. Cuando lo metieron dentro del foso de los leones, que para que los leones se lo comieran, pasó más o menos una historia similar a los tres jóvenes. Dios envió un ángel para que lo protegiera y cerrara la boca de los leones. Cuando el rey también supo eso, se impresionó, fue a verificar a ver cómo estaba Daniel, y él, emocionado, porque en ningún momento quería hacer eso, pues como dije, Daniel era un gobernador muy apreciado y puesto en gracia delante de Dios por su confianza y que tenía los reyes hacia él. Pues cuando el rey fue a verificar a Daniel, estaba enterito, los leones no le hacían nada, le pasaban por el lado, inclusive había una persona con él protegiéndolo. El ángel de Jehová estaba protegiéndolo, como dice en la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pues entonces lo mandaron a sacar. Y echaron a los dos que lo echaron, y los leones inmediatamente se dieron una tremenda jartada con ellos. Lamentablemente. Y ahí se probó una vez más que Dios te protege en las persecuciones o en las acusaciones. Pues hermano, te digo, no tengas miedo en hacer nada, en hacer lo que Dios te mande. No tengas miedo, si Dios te manda, olvídese, vete y hazlo, que Él se encargará de protegerte. Porque Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control y no tiene por qué preocuparte por nada, por nada, por nada. Es difícil, como digo, la carne esta es traicionera y le pone a uno muchas dudas cuando estamos a frente del peligro. Nos pone muchas dudas, pero tenemos que seguir para adelante. Hemos hablado de Elías, Jeremías y Daniel y los tres jóvenes, pero ellos no fueron los únicos que sufrieron persecución. Ahora estaremos hablando de Pedro y Juan. También sufrieron persecución por causa de la palabra de Cristo. Como todos sabemos, cuando Cristo murió, pues ellos no le creían en ningún momento. Nadie del pueblo creía que Jesús iba a resucitar. Entonces, para seguir con la mentira, pues ellos le pagaron al guardia para que entonces dijera que se lo habían robado. Y hasta el día de hoy, que se incluye en los judíos, pues ellos creen esa mentira. Por eso es que ellos no creen que ese fue el Mesías. El pueblo lo crucificó e inventó la excusa para que entonces creyeran la mentira. Pero nosotros, que sabemos la verdad, sabemos que Cristo resucitó. Él se presentó ante los profetas. Inclusive Tomás, el incrédulo, que si no ve no cree, Dios mismo, Jesús mismo le dijo que con su dedo chequeara su herida para que comprobara que él era el que prometió que iba a resucitar al tercer día. Y buscamos en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 3. Hechos capítulo 4, versículo 3. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. Y a quien echaron mano estaban hablando de Pedro y Juan. La razón de que le echaron mano y lo metieron preso fue porque estaban dando un discurso, o mejor decir, estaban predicando en el parque, un ejemplo. Estaban predicando en el parque, y como en esos días pues seguían con la que no creían en la palabra de Jesús, pues no querían que siguieran propagando el mensaje. No querían que siguieran propagando el mensaje, y por tal motivo lo metieron a la cárcel. Ahí vemos una vez más cómo dos profetas del Señor han sido perseguidos por causa de la palabra de Jesús, simplemente por estar predicando lo que Jesús le dijo antes de partir hacia el cielo. Creía que hiciera discípulos a todas las naciones, predicando el evangelio, sanando enfermos, reprendiendo demonios y haciendo milagros en el nombre de Jesús hasta que él regresara. Pues hasta el día de hoy eso es lo que se ha estado haciendo a través de todos los medios, como le he indicado, sea por internet, por satélite, por televisión. Ya el planeta entero ya sabe quién es Jesús. No hay ninguna persona, muy difícil que haya una persona ignorante que no sepa quién es Jesús, porque todo el mundo ha escuchado quién es Jesús. Y los países pobrecitos, en ejemplo, puedo mencionar África, están yendo los misioneros, que también que no llega la comunicación, no llega la comunicación, no llega nada de televisión o o cualquier cosa que sea un medio electrónico, pues entonces los misioneros le llevan la palabra. O sea, de alguna forma, sea por misionero o por palabra o por tecnología, todo el mundo conoce a Jesús. Seguimos ahí también en Hechos capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen más nada en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Vemos, hermano, lo que quiero decir. Simplemente por estar predicando y hablando la palabra de Dios, lo azotaron con una advertencia: no vuelvas a hablar aquí de eso. ¿Ha tenido usted ese problemita? ¿Se ha encontrado en sitio que le han prohibido hablar de Jesús? Eso se puede dar caso en pueblos que son extremistas de una religión, puede decir los católicos. Los católicos pues no te aceptan a los protestantes, como ellos le llaman, ya que pues la religión evangélica, pentecostal, todo lo que tenga que ver con religiones, desciende bajo protestantismo, el cual, según los católicos, pues entonces no son la verdad tampoco. Por tal motivo, los musulmanes no son los únicos que atacan a los cristianos, los católicos también lo hacen. Los católicos que de verdad son católicos, porque hoy en día hay muchos padres que no son católicos y dicen que son católicos, pero en verdad no son nada, son ateos, pues no creen en nada. Pero los católicos ahora, con el jesuita el jesuita del diablo, el papa que fue elegido, él dio una conferencia, dio un mensaje declarando que había que traer de vuelta a los cristianos al catolicismo. Eso es así. El jesuita satánico, el papa Francisco, ha declarado que hay que traer de vuelta a los cristianos. O sea, eso quiere decir que pronto la religión católica se va a convertir también una pesadilla para los cristianos, porque entonces no le van a aceptar el mensaje, y evangelizar a un católico va a ser cada vez más difícil. Pero eso no quiere decir que hay que coger miedo, porque hay que hacerlo. Sea como sea, hay que hacerlo sin ningún miedo, y hay que hablarle. Como dice la palabra, si se le abra y no acepta la palabra, pues se sacuda uno los pies y arranca y se va. Para que entonces no tengan excusa en el futuro cuando ocurre el rapto y el antiquito se manifieste en esos 7 años que va a haber de tribulación, el cual en los primeros 3 años y medio van a engañar a la gente con una paz falsa. Pues entonces no va a haber excusa ninguna. No va a haber ninguna excusa. Porque ahí se van a recordar que lo que decían los cristianos, aquellos locos de manicomio del cielo, tenían la razón. No se ha preguntado por qué la religión cristiana es una de las más perseguidas, porque es la que tiene la verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un mensaje que es la verdad de algo? ¿Qué es lo que hace las entidades secretas o de alto rango de gobierno? Si tú tienes una información de verdad que revele algo que va a hacer daño, que van a hacer ellos, pues te van a matar. Por lo tanto, de esta misma forma, ellos no quieren que el cristiano no revele el poderoso evangelio de Dios, porque tenemos una arma muy poderosa. ¿Y qué va a pasar con esta arma? Pues vamos a convertir a los hermanos en cristianos y se va a ir con Cristo. Y eso es lo que el anticristo no quiere, ni el diablo tampoco va a querer. Por lo tanto, en esos días, si ahora que todavía estamos en la tierra hay persecución, cuando sea la gran tribulación, la persecución va a ser triple. Y el anticristo y los secuaces que trabajen con él, que en ese caso sería la milicia, porque la milicia va a ser el sistema de seguridad del mundo entero, porque van a haber activado entonces la ley marcial, que es la que le da el poder total de controlar un territorio completo por razones de seguridad. Entonces los cristianos que entonces se nieguen a participar a los eventos que ellos quieran, sí que van a ser perseguidos y matados sin pena, sin pena y misericordia. El que se mantenga firme hasta el final, si muere en el acto, pues mira, por ahí mismo cogen para el cielo. Pero no va a ser nada de fácil, porque la persecución va a ser mucho, pero que mucho más fuerte. Y se leemos también en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo, el hermano Saulo. ¿Cuántos se recuerdan de Saulo? Se fue el perseguidor más grande de la iglesia. Mataba a los cristianos como si nada. Así mismo, mataban a los cristianos como si fueran a matar una cucaracha por ahí. Pero hasta que un día se encontró con el Dios vivo del cielo a través de una visión que lo dejó ciego por 3 días, el cual Jesús mismo le preguntó por qué lo estaba persiguiendo, qué le había hecho para perseguirlo. Pero como él no sabía de dónde viene esa voz, simplemente la escuchaba, y a quedar ciego, entonces Dios llamó a otro profeta para que entonces, después de los 3 días de ciego, le abriera los ojos. Pero tenía miedo, porque ¿cómo no va a tener miedo? ¿Cómo no va a tener miedo de Saulo si Saulo mataba a todo lo que fuera cristiano? Pero para que tú veas que le llegó la hora de terminar su función con el diablo, de matar los asesinatos, matar los cristianos y asesinarlos cruelmente, para convertirse uno de los mayores profetas de la Biblia, conocido como Pablo, el cual al principio, pues como todo ser humano, incluyéndome yo, porque estoy seguro, cuando él se convirtió, pues los demás profetas pues no creían, se asustaban, porque imagínate, un hombre que está matando a los cristianos por relajar, por orden de los reyes, no le daba break. Y que de repente se convierta. Y se una al grupo cristiano. ¿Cómo no van a tener miedo? Pero lo que les quiero dejar saber, que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y si se convirtió Saulo. Se convirtió Saulo. Imagínate. ¿Qué cosas Dios no podría hacer? Por eso, con toda confianza, todo el mensaje que Dios te tenga que dar a ti, si tiene una palabra de profecía para cualquier persona, dalo sin miedo. Si te persiguen, que te persigan. Si te van a decir algo, que te apedren. Si te van a insultar, pues que te insulten. Porque bien claro dice las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Versículo 10 al 12, que bienaventurados van a ser los que hablen mentira de ti, los que te acosen, los que te vituperen, los que te golpeen, todo cualquier cosa que te hagan por causa del nombre de Jesús, bienaventurado vas a ser. Así que todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús, hazlo con gozo. No importa, no pienses lo que te van a hacer. Porque si piensa, no lo hace. Como dice que Frank, el que piensa mucho no lo hace. No podemos pensar nada que tenga que ver en el mandato que Jesús nos mandó. Tenemos que hacerlo y punto. Aquí no hay que pensar. Aquí hay que hacerlo y se acabó. Vamos a hacer y finalizamos con Hebreos capítulo 11. Versículo 36 y 37, Hebreos capítulo 11. capítulo 11, versículo 36 y 37. Y leemos así. 36 y 37. Otros experimentaron vituperios, vi azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apredeados, acechados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Aquí se está refiriendo una vez más a los apóstoles, profetas, que por causa de Cristo sufrieron todo eso por el amor hacia las personas. Una de las cosas más lindas que puede poseer un cristiano es poder tener el privilegio de poder hablar de la palabra de Dios. Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si aquí se impresionan con los reyes de la tierra, pues ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada más lindo que predicar la palabra de Dios y avisarle a la gente de lo que viene. Pero estamos en tiempos peligrosos, donde el amor de muchos se ha enfriado y los incrédulos están más incrédulos cada vez. No creen en nada, no creen ni en la luz eléctrica. Y muchos por ahí, que yo he escuchado una frase diciendo que desde cuándo Jesús está viniendo. Pues lamentablemente esa pregunta, cuando ocurre el rapto, se la van a contestar. Y cuando se encuentre el caos ese que va a haber, un caos mundial, ahí entonces es que se van a recordar de los cristianitos aquellos que se pasaban persiguiéndole y cayéndole a cantazo limpio, insultándole y hiriendo sus sentimientos, diciéndole muchas cosas que a la verdad no era justificable. Ahí entonces van a desear haberse encontrado con un cristiano y aceptar a Cristo, pero ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde. Por eso, hermano, me está escuchando en esta hora, si estás un poquito débil, un poquito frío, es tiempo de reforzarnos, porque estamos en tiempos finales. Tenemos que prepararnos cada vez más y más. Si miras noticias, puedes ver cómo las profecías se cumplen cada vez más y más. El homosexualismo está acapando el mundo entero. El terrorismo está ahora mismo. Estados Unidos está en alerta. Estados Unidos está en alerta porque, según creo que van a cerrar un par de embajadas, porque tienen miedo a un terrorismo. ¿Pero para qué es el terrorismo? Para tener una excusa de activar, como le había mencionado antes, la ley marcial. Así dándole credibilidad a que el país necesita una seguridad extrema, y así activan la ley marcial. Aquí en Puerto Rico se ha reportado que han llegado un montón de cajas plásticas para un evento. Pues no sabemos qué evento, pero pues como muchos tienen conocimiento, pues han habido muchas profecías hacia Puerto Rico y muchos otros países de un gran terremoto que se espera para Puerto Rico y para las islas vecinas, a causa de la desobediencia del pueblo de Dios. También tengo entendido que Costa Rica, Chile también ha recibido la misma advertencia, y Dios va a empezar a cobrar, porque ya ha dado mucho hilo. Han abusado del amor de Dios. Se creen que porque Dios es amor, se lo olvida que también es fuego consumidor. Dios, si tiene que dar una pela, se la da a quien sea. En el tiempo de antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, no sé si muchos se recuerdan, Dios mataba a la gente en el altar. En el altar los mataba por mentiroso o por lo que fuera. Se le llevaba una ofrenda que no estaba consagrada, estaba en pecado, ahí los dejaba fritos. ¿Qué pasa ahora? Que la iglesia pues está abusando. Y en vez de estar llevando la palabra de Dios, como debe ser ahora, más rápido y más fuerte ahora, lo que están haciendo es echándose hacia atrás. Lamentablemente en eso es que estamos ahora. Y tenemos que preparar. Pues te digo, hermano y hermana que me está escuchando en esta hora, si está un poco frío, métete en el horno y caliéntate. Pídele a Dios que te llene otra vez del aceite del cielo y te queme. Si tiene algún pecado que no se lo confesó a Dios, confiéselo, porque Dios perdona todos los pecados. Dios te perdona porque Él te ama demasiado y Él no quiere que ninguna alma se pierda. Si tiene algún mensaje para algún hermano o para un converso, no tenga miedo a ser perseguido, porque Dios te va a proteger. Tú siempre ten en mente Mateo capítulo 5 versículo 10 al 12. Acuérdate de la bienaventuranza de Mateo. Usa eso como recordatorio para que te impulse y te recuerde y te dé un motivo más para hacer la voluntad de Dios. Dice bien claro que bienaventurados son los que son vituperados. De ellos el reino de Dios. Mira para allá. Dios te va a regalar el reino completo. El reino de Dios. ¿Qué mejor que eso? Y de gratis. Simplemente tienes que llevar la palabra, nada más. Esa es la paga. El reino de Dios. ¿Quién no quiere caminar por... ¿Quién no le gustaría caminar por las calles de oro? Por el mar de cristal. Esas flores hermosas que, según cuentan los hermanos que han tenido visiones, que han subido al cielo, esas flores coloridas, esas mansiones celestiales que son bien grandes, bien lindas. ¿Quién no quiere caminar por esas calles de oro? ¿O quién no quiere encontrarse con los familiares allá? Es la mejor opción. Quedarse aquí después del rapto, eso no va a ser cáscara de coco. La persecución va a ser triple. Así que preparémonos más, ayunemos más, oremos más, para que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo así. ¿Y cómo Dios nos quiere encontrando? Ayunando y orando y preparándonos en todo momento. Y recuerde que los juicios que Dios ha mencionado en profecía para Puerto Rico y países vecinos, Chile y Costa Rica, y no solamente es por causa de la desobediencia, sino por la incredulidad también que hay en este pueblo. Porque, como te dije, Dios ha usado profetas de diferentes naciones para hablar y ellos siguen dudando, incluyendo los cristianos. No creen. Entonces, si no creen, es porque su vasija está vacía y por eso es que no pueden creer. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Son de los muchos que se van a quedar en el rapto. Sí. Según tengo entendido, en Puerto Rico hay un montón, pero que muchas iglesias en un pueblo puede haber fácilmente de 30 a 40 iglesias. ¿Cómo hace posible que en un país que tiene tantas iglesias esté tan contaminado? El diablo se ha metido grandemente. Entonces, ¿cómo Dios no se va a ir? ¿Cómo Dios no se va a ir? Si en vez de estar evangelizando y profetizando, llevando el mensaje de la palabra de Dios, lo que están haciendo es sentándose a coger fresco. Y mira que está haciendo calor, pero no podemos coger fresco. Tenemos que seguir llevando la palabra. Tú sabes cuánto va a doler en el alma que ocurre el rapto ahora mismo. Y uno se queda aquí llorando. Porque si no llora, iba a llorar de verdad. Que uno se queda aquí por culpa de la desobediencia de uno. Porque no hay nada más. Dios no tiene la culpa de nada. No. Si el pastor de tu iglesia te está predicando la pura verdad y estás en una iglesia de santidad y tú sigues torcido, es tu problema. Es tu problema. No es problema de nadie, no es problema de los demás. Como tendemos a hacer, culpar siempre a los demás para limpiar las manos, como hizo Pilato. Eso no es culpa mía, yo me lavo las manos porque este hombre yo encuentro inocente. Así está la mayoría de personas hoy en día, los cristianos. Los cristianos tibios, eso. Que bien caro dice Dios que los va a vomitar. Se limpian las manos y no quieren hacer nada. Bueno, hermano, con estas palabras me estaré despidiendo del programa La Última Cosecha, y la semana que viene estaremos continuando con la segunda parte de La Persecución de Cristiano, parte 2, donde estaremos hablando y dando un viaje a través de la Biblia, donde los profetas profetizaron que eso venía para este tiempo, para la iglesia. Sí, para la iglesia. Estamos hablando en parte 1, en La Persecución del Cristiano, parte 1, mostrándote que nosotros no somos los únicos que vamos a sufrir eso. Los profetas pasados, los apóstoles, sufrieron mucha persecución y peor que la de nosotros, porque los metieron a la cárcel, les cayeron a pedra, los mataban, pero ellos seguían para adelante, ellos no les importaba. Inclusive Jesús mismo, los de la ley siempre lo acusaban, trataban de acusarlo, hacerle creer a la gente que él era un mentiroso. Es más, inclusive una vez le dijeron que está en el nombre de Belcebú, echaba fuera los demonios. Pasa que Jesús era Dios y él sabía su pensamiento y sabía cómo contestarle. Que cómo va a ser posible que lo eche fuera en el nombre de Belcebú, que un reino dividido no puede prevalecer. Así que era imposible. Pero ellos pues se querían tan inteligentes que querían fastidiar a Jesús. Y lamentablemente nunca se salieron de la suya. Pues como estaba diciendo, la semana que viene continuamos con La Persecución de Cristiano, parte 2. Gracias por estar en sintonía. Este quien le habló es su amigo y hermano Joel Rivera. Ha escuchado el programa La Última Cosecha por aquí, por Radio Aposento de Oración. Vamos, estaré haciendo la oración de final del programa. Si quiere dejar las peticiones en el chat, vamos a estar orando por su petición. Vamos a estar orando por la despedida del programa. Gracias, Padre, venimos delante de tu presencia para darte gracias por las palabras que se hablaron en este programa. Espero, Jehová, que los oyentes que han escuchado la palabra hayan entendido que nosotros estamos aquí para sufrir persecución a causa tuya, y así con un fin maravilloso como el reino de los cielos. Te damos gracias, Padre Santo, por hablar a través de tu palabra. Bendícelos, Padre, de una forma muy especial. Y le damos las gracias de una forma muy especial por mantenerse con nosotros durante el programa. Bendícelos a ellos, Padre, de una forma muy especial. Y también, Jehová, te presentamos si hay alguno enfermo en esta noche. Padre, te pido que tú pase tu mano. Tú eres el médico de los médicos. Tú dices que te clamemos a ti y que tú vas a abrir la ventana de los cielos y vas a enviar la sanidad. Si hay alguno que está enfermo en esta hora, ponga la mano en la computadora y cree en fe que Dios te va a sanar. Y lo cree. Te pido, Padre, que lo sane en el nombre de Jesús, Padre Santo. Si hay algún hermano en este momento, Padre, que tiene dificultad financiera, yo te pido, Padre, que tú analices su situación y decida, Padre, cómo ayudarlo. Ya sea tocando a un hermano o haciendo un milagro como de esos que tú sabes hacer. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos de una forma muy especial, creyéndolo nosotros, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y en fe. Amén. Gracias nuevamente, hermano, por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Este ha sido tu programa La Última Cosecha con el hermano Joel Rivera. No se me vaya de la emisora, que a continuación viene más música. También les quiero recordar que mañana jueves, se va a estar transmitiendo el programa Enderezando Nuestras Sendas a las 9 de la noche con los hermanos Joel Rivera y mi esposa Joy Vélez. A las 9 de la noche. También les quiero recordar que este programa, La Última Cosecha, se repite también los jueves a las 7 de la noche. Para los hermanos que no tienen tiempo para escucharlo a las 9 de la noche, de los miércoles. También lo puede escuchar jueves a las 7 de la noche. El programa es pregrabado en los jueves, ya que se transmite en vivo el miércoles, pero el jueves se pasa la grabación de la transmisión del miércoles. Gracias por esta sintonía. Dios les bendiga.